sola, sin ganas de sentir, cargando el pasado que me recuerda a ti. La gente sabia dice que solo hay un amor, tú eras mi amor, mi gran amor. Porque lo mejor de mí se fue contigo, porque ya no quiero amar a nadie más. Era tan perfecto lo que construimos, que un amor así no volverá a pasar. Y duele tanto aceptar que ya no estás. Amanecí nublado, sin ganas de seguir, pensando en esos años que yo era tan feliz y te perdí, y me perdí. Porque lo mejor de mí se fue contigo, porque ya no quiero amar a nadie más. Era tan perfecto lo que construimos, que un amor así no volverá a pasar. Y duele tanto aceptar que ya no estás. Y mientras tanto llueve en toda la ciudad.